Hace unos años comentaba una persona que fue a confesarse con un sacerdote mayor. Después de relatarle con sinceridad todos sus pecados, el padre comenzó a exhortarlo de una manera muy fuerte a raíz de los males que había cometido. Según el que relató el asunto, no se trataba de una materia gravísima. De todos modos, el sacerdote terminó retándolo. El penitente solo pudo preguntarle quién había sido ofendido con sus pecados, y el confesor le respondió que Dios. Entonces le dijo el penitente: si ofendí a Dios, ¿por qué se enoja usted? Ya que Dios es misericordioso y recibe a todos, también a mí, que soy un pecador y accedo a él por la puerta de la iglesia en este sacramento de gracia. Parece que el sacerdote no tuvo respuesta y solo le dio la absolución. Muchas veces a lo largo de la historia se han discriminado a determinadas personas considerándolas lo peor. Eso sigue sucediendo en la actualidad con el odio hacia determinados hombres, grupos étnicos o una xenofobia, etc. También en el tiempo de Jesús, muchos judíos estrictos consideraban impuros a los extranjeros. Por eso el hecho de que en un momento determinado el maestro se dirigió a Tiro y Sidón, ciudades que actualmente se encuentran en el Líbano, vecino a Israel, eso era considerado gravísimo. Además de ir más allá de las fronteras terrenas, Jesús también tuvo una gran apertura a su gente y manifiesta claramente que la salvación de Dios no tiene fronteras. Está abierta a todos aquellos que tengan una adecuada apertura. En el caso del relato evangélico del encuentro de Cristo con la cananea, observamos que ella tuvo una gran fe en el poder de su persona. Lo reconoce con uno de los títulos mesiánicos, el de Hijo de David, teniendo en cuenta que estaba profetizado que el Mesías descendería según la carne del rey David, por medio de su padre legal, San José. Lo más importante es la insistencia de esta mujer, que considera su asunto como algo muy serio. De allí que su fe la lleva a perseverar con humildad, poniendo toda su confianza en Dios. Es todo lo contrario a determinadas personas que se han atrevido a decir que ellos eran más importantes que Dios. Ella descubre que sin la ayuda de Dios nada podrá. Nos muestra que la vida cristiana tiene que ser un camino de perseverancia. Muchos quisiéramos ser liberados de ciertos demonios que nos atormentan a nosotros o a gente allegada, y eso no tiene que hacernos bajar los brazos. Tal vez sean pruebas para crecer en la fe. Como lo vemos en esta mujer humilde y perseverante, la fe la expresó con la oración. No dejó de repetir una frase corta, pero bien concreta: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Es la frase que vemos en muchos personajes evangélicos, pero que se extiende a lo largo de la historia de la Iglesia. Nosotros la decimos al principio de la misa y estamos llamados a repetirla en momentos de silencio prolongado o en cualquier lugar en que nos encontremos. Se requiere una constancia en el orar y el actuar. Cada uno en lo suyo podrá ir experimentando paulatinamente la misericordia de Dios, que va más allá de lo que podamos pensar. No tiene límites humanos.